Uno de los términos que más utilizamos como cristianos es la fe. Pero ¿qué significa realmente la fe? ¿Cómo podemos vivir por fe? ¿Qué significa que el Espíritu Santo habite en nosotros? ¿Tú y yo nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo? Amigo, son algunos de los temas que con seguridad en algún momento te los preguntaste. Estos temas pues analizaremos el día de hoy. Te invito a que seas parte de Código Abierto que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a nuestro programa favorito tuyo con seguridad, Código Abierto. Estamos iniciando un nuevo mes, el mes de diciembre, el último de este año, y qué rápido se está yendo el tiempo, pero es una alegría para nosotros que tú seas parte de nuestro programa. Seguramente como joven con muchos desafíos, problemas, dificultades, victorias también que has conseguido este año, pero con anhelos y ciertos retos para el próximo año. Gracias por haber sacado un espacio en tu tiempo y ser parte de nuestro programa. Dios te bendiga muchísimo. Con seguridad va a ser una bendición el programa del día de hoy para tu vida. Estamos ya en la lección número 9, el título Ninguna Condenación. Para esto tenemos invitados especiales que nos van a ayudar a desarrollar nuestro programa. Te los presento a continuación. Tengo aquí a mi mano derecha un amigo, Miguel. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldy. Como siempre, una alegría estar en el programa, después también de varias semanas. Así es, saludos ya en esta última semana de noviembre, empezando diciembre, por favor. Escucha, mira, quiero primeramente saludar a mis compañeros, bueno, ya colegas casi, ya estamos a días nada más de la graduación. Excelente. Hemos terminado el semestre, la carrera, 5 años se han ido volando. Muy bien. Fue como un cerrar y abrir de ojos, un saludo especial para ellos. ¿Qué carrera estás terminando ya, Miguel? Bueno, estamos terminando la carrera de teología. Excelente. Dios te bendiga muchísimo entonces, de aquí en adelante. Muchas gracias. Pastor Freddy, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, y estoy contento de estar nuevamente aquí en el programa. Excelente. Pastor, saludos en esta fecha especial también del año. Bueno, sin duda, ¿no? A todos los amigos que nos conocen en Argentina, hemos estado ahí en medio año en el simposio teológico a la Universidad Adventista del Plata, que hemos tenido muchos amigos allá en ese lugar. Muy bien, y en el simposio ya estaban hablando justamente de este tema, ¿no es cierto? Justificación. Exacto. Por medio de la fe. Excelente, entonces tenemos aquí a un maestro que nos va a ayudar a desarrollar el tema del día de hoy, ¿no? Delmas, bienvenida una vez más a Código Abierto. Como siempre, Waldy, es una alegría poder estar acá. Muy bien, saludos, por favor. Sí, quiero mandar un especial saludo este 26 de noviembre. Mi suegro estuvo de cumpleaños. Un saludo especial a él, que siempre suena gran motivación espiritual la vida que él tiene. Y también quiero mandar un saludo al otro continente. Muy bien, por favor. Tengo un hermano que vive en Génova, Italia. Y ellos ven el programa a través del internet. Muy bien. El día de hoy vamos a estudiar Ninguna Condenación. Ese es el tema. Pero vamos a iniciar como siempre. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para el programa del día de hoy. Miki, por favor, dirígenos en oración. Amante Padre, Señor, gracias te damos por este momento en el que nos permites abrir tu palabra, y queremos también pedir, Señor, tu presencia en este momento, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nosotros podamos ser medio de ayuda para poder contestar las cuestionantes de alguna de las personas que nos ven a través de la pantalla, de la radio y también del internet. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el marco temático de nuestra lección. Gracias. Ninguna condenación. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 1, que es el versículo central de la lección de esta semana. Dice así: pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Romanos capítulo 8 es la respuesta de Pablo a Romanos capítulo 7. En el 7, Pablo habla de la frustración, fracaso y condenación. Pero en Romanos 8, la condenación ha desaparecido y es sustituida por la libertad y la victoria por medio de Jesucristo. Pablo decía en Romanos 7 que si te niegas a aceptar a Jesucristo, la miserable experiencia de Romanos 7 será tuya también. Serás esclavo del pecado, incapaz de hacer lo que decidas hacer. Pero en Romanos 8 dice que Cristo Jesús nos ofrece o te ofrece la liberación del pecado y la libertad de hacer el bien que quieras, pero que tu cuerpo no lo permitirá. Esta semana, el apóstol Pablo nos sigue explicando que esta libertad fue comprada con un costo infinito. Cristo, el Hijo de Dios, tomó sobre sí la humanidad y era la única manera en que podía relacionarse con nosotros, ser nuestro ejemplo perfecto y convertirse en el sustituto que murió en nuestro lugar. Él vino a semejanza de carne, de pecado. Como resultado, los justos requerimientos de la ley pueden cumplirse ahora en nosotros. En otras palabras, para los que creen, Cristo posibilitó la victoria sobre el pecado, como así también el cumplimiento de los requisitos positivos de la ley, no como un medio de salvación, sino como resultado de ello. La obediencia a la ley no ha sido ni podrá ser un medio de salvación. Este fue el mensaje de Pablo y el de Lutero, y debe ser el nuestro también hoy en día. En Cristo Jesús contrasta con en la carne. También contrasta con la experiencia detallada, como dije, del capítulo 7, donde Pablo describe como carnal a la persona bajo condenación, antes de que se entregue a Cristo, lo que significa que es esclava del pecado, está bajo condenación de la muerte, sirve a la ley del pecado. Este es un estado realmente terrible y miserable, ¿verdad? Pero entonces, cuando la persona se entrega a Jesús, se produce un cambio inmediato en su posición delante de Dios, quien anteriormente estaba condenado, infractor de la ley, ahora es perfecto a la vista de Dios, como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque la justicia de Jesucristo lo cubre completamente. No hay más condenación. No porque la persona sea irreprochable, sin pecado o merecedora de la vida eterna, para nada, sino porque el registro perfecto de la vida de Jesús ocupa el lugar del registro de esa persona. Por consiguiente, no hay condenación. ¡Qué cosa, verdad! Solo Jesús puede hacer esto. Pero Pablo prosigue con su tema, constatando dos posibilidades que la gente enfrenta en su vida. Vivir según el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios que se nos promete, o vivir según la naturaleza pecaminosa y carnal. Una lleva a la vida eterna, la otra a la muerte eterna. No hay término medio. O como Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No puede ser más claro, ¿verdad? Es blanco o negro. Por eso Pablo describe la nueva relación como una liberación del temor. Por ejemplo, cuando un esclavo está cautivo, vive en un estado de constante temor de su amo. Tiene que soportar no obtener nada de sus largos años de servicio. Pero no es así con los que aceptan a Jesucristo. En primer lugar, su servicio es voluntario. En segundo lugar, lo sirven o le sirven sin temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y en tercer lugar, se convierten en herederos de una herencia de valor infinito. Tal vez resumiendo esto en estos minutos, cuando entendemos que el hecho de que el Espíritu Santo habite en nosotros significa que tenemos una devota amistad con Cristo, allí es cuando encontramos esperanza y transformación en su completa compañía. Que el Señor nos ayude. Y esta lección con los compañeros será del todo especial. Adelante. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático que ha preparado para este tema en especial. Amigos, estamos ya en la lección número 9, el tema Ninguna Condenación, ¿no? Bastante sugestivo el título y con seguridad muchos de nuestros amigos que están ahí ya comienzan a decir de qué van a hablar estos jóvenes que están ahí listos y preparados. Pues te invito a que vayas a buscar la palabra de Dios, juntos lo vamos a estudiar en el libro de Romanos y vamos a sacar grandes lecciones para nuestra vida. Pero ya comenzando este mes de diciembre, seguramente analizando muchas cosas que han ocurrido en este año, algún propósito para el siguiente año del mes, ya pensando en que está cerquita el 2018. Bueno, ya con mi niña terminando el colegio, ella está en segundo de primaria. Y bueno, uno de los propósitos, si Dios lo permite, es ingresar nuevamente al campo laboral el siguiente año, porque ya tengo a mi niño pequeño que también va a entrar al colegio. Así que ahí están algunas ideas de hacer alguna otra cosa, además de estar con mis pequeñas, ¿no? Muy bien, cambiar esa actividad dura que hay en el hogar. Ahora sí, una actividad más suave en algún lugar. A ver, veremos si Dios lo permite. Muy bien, que Dios bendiga los planes que ustedes tienen como familia. Muchísimas muchas gracias. ¿No? Pastor, ¿qué planes para el próximo año ya? Seguramente analizando también las cosas buenas que ha ocurrido este año con seguridad. Sí, yo creo agradecimientos, ¿no?, a Dios por el éxito de este año con todas sus actividades, con todas las iglesias que dirigimos. Estamos muy contentos por los logros que hemos alcanzado. Y pues ya hemos planeado también a lo futuro, ¿no?, al año siguiente, cómo vamos a poder encarar los planes para la iglesia. Y de manera personal, ¿no?, acompañar a mi esposa para que termine su maestría en cuanto a la tesis. Entonces vamos a un pequeño viaje también en enero. Muy bien, excelente. Entonces, lindos planes también. Y Miki, ¿cuáles son los planes? Esperando la voluntad de Dios, ¿no? Así es, al menos en esta carrera solamente tenemos que esperar, es la voluntad de Dios. Él tiene ya sus planes. Si hasta aquí, durante estos 5 años, Él ha permitido que podamos terminar la carrera con éxito, yo sé que también tiene algo preparado para nosotros. Muy bien, muy bien. Les hago otra preguntita ahí, ¿no? Si les preguntaría, ¿quién es su amigo o amiga o alguien especial, ¿no?, que tienen ustedes ahí? El nombre y por qué es tan especial esa persona, ¿no? Con seguridad, yo ya sé quién me va a decir, pero por favor. Sí, yo creo que has adivinado. Pienso que cuando nos casamos, lo ideal es casarte con tu mejor amigo, ¿no? Muy bien. Que esa relación crezca a lo largo de los años. Pienso que nadie te puede conocer tan bien como tu pareja. Es por eso que cuando pasan los años hasta hablamos igual, ¿no? Entonces, para mí, mi esposo es mi mejor amigo. Muy bien. ¿Cuántos años ya conoces a tu esposo? Tengo 14 años de casada y lo conozco 18 años. Toda una vida, ¿no? Así que sí, ya es bastante tiempo. Muy bien. Y en el caso de usted, pastor, alguien especial ahí, puede ser su esposa también, con seguridad, pero no sé. Sí, realmente no, nuestra esposa llega a ocupar mucho tiempo de nuestros días y compartimos alegrías, tristezas, realmente es una compañera, ¿no?, y yo también un compañero para ella en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, ella es mi mejor amiga, que vamos conociéndonos cada día más, sigue ajustando nuestros caracteres, ¿no?, uno al otro, ¿no? Ah, es verdad, ¿no? Algo que va a ser para toda la vida. Y en el caso tuyo, Miki, ¿casado, no? No. ¿En plan? Soltero. Soltero. ¿Todavía? Todavía. Muy bien. Bueno, mi mejor amiga es mi mamá. Un saludo para ella. Siempre ha estado en los buenos y malos momentos ahí con nosotros, bueno, especialmente conmigo, y personalmente la considero mi mejor amiga. También tengo tres buenos amigos también con los cuales hemos crecido dentro de la iglesia, hemos realizado campamentos, el Club de Conquistadores, actividades con juveniles, ¿no?, salidas, caminatas, paseos, y ellos también conocen parte de mi vida y conocemos entre nosotros ahí. Muy bien. Cosas que hemos compartido. Excelente. ¿Por qué les hago esta pregunta, no? Y ya Delmas dijo algo interesante, ¿no? ¿Será que cuando estamos mucho tiempo con una persona, de alguna manera esa persona nos influye en nuestra vida y nosotros también en esa persona? ¿Esto es correcto? En tu experiencia, ¿qué cosas ahora haces que, digamos, antes no hacías, que era algo de tu esposo, no? Creo que sucede de forma natural, ¿no? Ni siquiera te percatas hasta que otras personas que te conocían te dicen, ¿qué te pasó, no? Tú no eras así, ahora actúas de esta otra manera. y te das cuenta entonces que sí, ¿no? Que ha habido un cambio. Mi esposo es muy una persona muy alegre, le gusta hacer chistes y todo eso, ¿no? Antes a mí me costaba entenderlo. Ahora ya lo entiendo, ¿no? Y puedo seguir con él, o sea, seguirle la corriente. Yo estaba pensando también, no solo sucede en las parejas, ¿no? Sino en los niños. Yo tengo una niña de siete y un niño de tres. Y el otro día lo escuchaba a él tener incluso los mismos ademanes que su hermanita mayor. Ocurre. Eso y es porque pasan tiempo juntos y también porque está una situación de admiración, ¿no? Tú quieres ser como la otra persona y entonces tratas de imitarlo. Exactamente, ¿no? O el niño quiere ser igual a su papá o a su mamá. Sí. ¿No? Así como se viste, la manera de caminar. No sé si han notado, inclusive parece una reducción, una fotocopia, ¿no? En pequeñito, porque es exactamente lo mismo. Así es. Y en tu caso, algún grupo de amigos que te han influido así de tal manera, por ejemplo, para estudiar teología, no sé de cómo ha sido esa decisión. Bueno, la decisión de estudiar teología es personal. Muy bien. Pero sí, he adquirido algunos hábitos, más que todo, de uno de ellos, Juan Carlos. Él ha influenciado mucho en algunos aspectos, algunos hábitos que he podido sacar de él, rescatar, ¿no? Muy bien, es interesante, ¿no? Lo que estamos hablando, porque vamos a ver esta semana cómo en la medida que nosotros aceptamos, ¿no?, la gracia de Cristo, aceptamos su perdón, vamos hacia Él y permitimos que el Espíritu Santo more en nuestra vida, Él va a comenzar a influir en nosotros y va a haber un cambio, una transformación que es de día a día, de poco a poco, y hay cosas que después de un tiempo vamos a ver, pero si yo era antes así, y ahora tengo estos nuevos hábitos, tengo estas nuevas cosas, ¿qué ha pasado con esta persona? Son cosas que las vamos a ir entendiendo a medida que desarrollemos el tema del día de hoy, ¿no? Así que vamos a abrir la Biblia. ¿Con qué versículo arrancamos, Miki? Romanos 8:1 dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Muy bien, qué interesante, ¿no? Ninguna condenación hay. ¿Qué significa esto que estamos comenzando ya a hablar? Cuando yo conozco a Cristo, tengo que dejar de lado algunas cosas que hacía antes de conocer a Cristo. Malos hábitos, quizás hasta la forma de comportarnos, hasta la forma de hablar con las personas. Vamos cambiándolo, vamos dejando, como decíamos, ¿no?, vamos adoptando algunos hábitos, costumbres, vamos a tratar de reflejar lo que es Cristo en nuestra vida. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema interesante, ninguna condenación. Enseguida retornamos con más, esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. De Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, estamos estudiando el tema número 9, el título Ninguna Condenación. Miki, continuamos hablando de este tema. Romanos 8, 3 y 4 dice, por lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Interesante, ¿no? Nuevamente comenzamos a hablar de la ley, y durante todo este trimestre seguimos hablando que la ley tiene un propósito, ¿no? El propósito es mostrarnos nuestro pecado, pero no salvarnos. Así es. Bueno, el versículo, más que todo el versículo 4 al terminar dice, ¿no?, que cuando nosotros conocemos a Cristo y conocemos la ley, dejamos todo lo que era de la carne y empezamos a andar conforme al Espíritu. Andar en la carne, egoísmo, ira, contienda, rencor, toda mi humanidad, todo mi pecado manifestado en la carne. Como yo soy, en mi forma natural, ¿no? Pero cuando conocemos a Cristo y andar en el Espíritu es hacer todo lo que Pablo mencionaba, dice, ¿no?, los frutos del Espíritu, y es una lista muy grande, y dentro de esto encierra lo que es el amor para andar en Espíritu. Muy bien. Yo creo que hay que tomar en cuenta que en nuestras Biblias Espíritu aparece con mayúsculo. Es decir, no se refiere a cualquier espíritu, ¿no?, sino al Espíritu Santo. Y cuando dice la carne, yo podría resumir en todo lo que era nuestra vida sin Dios, ¿no?, todo lo que hacíamos sin Dios. Porque el solo hecho de tener a Dios en nuestra vida va a hacer que nosotros, esa convivencia diaria que decíamos en un inicio, va a hacer que cada día nos podamos parecer un poco más a Él. La Biblia dice que donde hay la luz no puede existir las tinieblas. Y si Cristo está en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, es imposible que nosotros podamos seguir teniendo esas cosas que no hacen que Cristo esté en nuestra vida, ¿no? Parece un trabalenguas. Sí, es verdad. Pero es Cristo en nosotros que puede transformarnos. Por eso dice vivir en el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo en mí va a hacer que yo sea diferente. Muy bien. Pastor. Algo interesante que estoy notando acá en estas partes, desde el verso 3 al 13, se nos insta, ¿no?, a dejar las cosas de la carne. Ahora, ¿será que un cristiano puede dejar de pensar en las cosas de la carne? Recordemos algo antes, ¿no?, que cuando solo teníamos una sola naturaleza, antes de Cristo, teníamos una naturaleza que era la carnal, ¿no?, la humana, alejada de Cristo. Pero una vez que hemos sido justificados, perdonados, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que Él es el que nos perdona, nos justifica, nace una nueva naturaleza. Correcto. Por lo tanto, estaría en el contexto esta porción que estamos leyendo de un cristiano que tiene las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y aquí se nos insta a que podamos dar énfasis, ligarnos, unirnos al Espíritu de Cristo, porque si nosotros no pensamos o no estamos del lado del Espíritu de Cristo, somos carnales, ¿no? Entonces me gustaría, tal vez, si alguien quiere acotar al respecto, ahí va a aparecer el diálogo, ¿no?, de Pablo. Así es. Hay algo interesante que la lección menciona, que si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo viva en nosotros, aún así decir, no, sí, yo ya he cambiado, estoy en un proceso de cambio, pero si no permito que el Espíritu Santo venga y me ayude, voy a seguir en el mismo plano de seguir caminando egoístamente. Yo recuerdo una ilustración que hizo un pastor que es muy buena para este momento, ¿no? Decía, es como que tenemos dos perros o dos animales, ¿no? Dos bestias, una la naturaleza pecaminosa o la de la carne y la otra la del espíritu. Y va a depender de cuánto yo alimente a cada una para que una muera totalmente o la otra viva, ¿no? Entonces, de eso hablamos, del caminar diario con el Señor. Si yo tengo a Jesús en mi vida, me alimento de Él diariamente y dejo que el Espíritu Santo hable hacia mí, entonces cada vez esa naturaleza pecaminosa va a ir muriendo. Pero si contrariamente a eso, digo, sí, he aceptado a Jesús, pero solo me acuerdo de Él el fin de semana o cuando estoy en problemas, y el resto del tiempo estoy haciendo otras cosas, alimentando mi pecaminosidad, pues va a ser muy difícil que haya esa transformación, ¿no? Yo creo que ahí, ¿no? Si vemos un poquito más el verso 13 y 14, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces hay un llamado fuerte aquí de Pablo a que vivamos en el Espíritu, y esa naturaleza que todavía está en nosotros, incluso siendo cristianos, la naturaleza carnal, es necesario que esté con herida de muerte, dice un orador internacional como es Alejandro Bullón, ¿no? Correcto. Que esté con herida de muerte. No va a morir aquí en esta tierra, pero solamente cuando Cristo venga por segunda vez, ahí tendremos solamente una naturaleza, la naturaleza espiritual. Muy bien. Y ese es el punto interesante, ¿no? De que mencionaba algo de Elman primero y después el pastor diciendo, ¿a quién yo alimento más? ¿A quién yo voy a acariciar ahí, no? Esta es mi vida. Y hay algo interesante, que nosotros, como seres humanos, solamente cuando estamos en problemas, nos acordamos que existe Dios y que Jesús está a nuestro lado. Pero cuando estamos bien, ni siquiera nos acordamos de darle gracias por el nuevo día o por el día que nos ha dado, por habernos cuidado. Así es. Yo quería decir algo. Entonces, después de haber leído todo esto, ahí regresamos a Romanos 8:1, y es ahí donde se entiende correctamente cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Perfecto. Porque también hay gente que piensa que, bueno, yo acepté a Jesús, y entonces una vez que soy salvo, siempre salvo. No importa lo que yo haga, no importa lo que diga, ya no hay condenación para mí, porque yo acepté a Jesús. Y no es así, ¿no? Pablo empieza con eso, pero luego desarrolla y explica cómo es que no vamos a tener condenación cuando andamos con el Espíritu. Muy bien. Yo les hago aquí una pregunta, porque justamente Romanos en el capítulo 8, versos 5 y 6 dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La pregunta aquí, ¿cómo podemos ocuparnos nosotros teniendo esa pecaminosidad, esa tendencia al mal, en las cosas del Espíritu? Con seguridad vamos a tener un conflicto en nuestra vida, que hay que tomar una palabra que nos cuesta muchas veces, una decisión, ¿no? De tratar de ir ahora a este lado. Pastor, ¿cómo podríamos entender esto? Yo creo que tiene que ser una decisión santificada, ¿no? Porque la escritora Elena White nos plantea de que la mano del hombre, con sus debilidades extendida, más la unida a la mano de Dios poderosa, dice, es un poder que nada podrá, nadie puede contra ese poder. Entonces, incluso el Pablo dice, no, tanto el querer como el hacer viene de Dios, ni siquiera de nosotros. O sea, lo único es estar de rodillas delante de Dios, clamar que nosotros no podemos, y ahí es donde Dios va a glorificarse en nuestra debilidad y va a hacer que esa decisión sea firme. Mientras tanto, podemos estar tal vez siguiendo incluso a grandes oradores, ¿no? De motivacionales, ¿no? Que tenemos diferentes nombres. Ustedes, los amigos, conocen diferentes nombres, libros, y podemos ligarnos a eso tal vez, ¿no? Para lograr buenas decisiones, pero aquí estamos hablando de una decisión iniciada por Dios a partir de una inquietud del ser humano donde Dios fortalece esa decisión. Muy bien. La Biblia también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir que todo lo que yo me alimente diariamente va a hacer que pueda salir de mí, como dice el versículo, ¿no? Los que andan en la carne hablan de la carne. Si yo me dedico, qué sé yo, a ver internet o televisión, cosas que no hacen crecer mi espíritu, o me relaciono con personas que no tienen a Dios en su vida como algo importante, va a ser muy difícil que después de haber metido todo eso en mí, yo ahora quiera hablar en como si estuviera en el espíritu, ¿verdad? Entonces eso es un hábito diario. Yo necesito nutrirme de cosas espirituales todos los días, y eso es Cristo en mi vida. De otra manera, como dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, o dime con quién andas y te diré quién eres. Correcto. Entonces es causa y efecto, ¿no? Hay dónde perderse. Muy bien. Qué importante lo que estamos hablando, ¿no? Cómo a veces nos dejamos influenciar por nuestro entorno en vez de nosotros a veces influir, ¿no? Y para un joven esto es muy complicado, ¿no? Porque estando en la universidad, con un grupo de amigos, ahí a veces es tanto la presión de grupo que es difícil inclusive dejarlos a ellos para dar la vuelta y comenzar a ver la cruz y seguir una vida espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque el rechazo de los amigos, la presión, la burla, el bullying y todas las cosas hacen que yo no pueda hacer esto, ¿no? Pero muy cierto decía el pastor, o sea, si yo simplemente hago y trato de hacer aquello, no voy a conseguir. La fuerza la tengo que tener de Dios, ¿no? Y Dios va a proveer ciertas cosas, amigos nuevos, qué sé yo, cosas nuevas en las cuales me voy a tener que ocupar. Y realmente esto es un trabajo, es un esfuerzo, es la lucha del cristiano, ¿no? Esta lucha del cristiano, el tratar de hacer las cosas por mí mismo, es igual que cuando somos pequeños y queremos hacer algo sin la ayuda de nuestros padres, no lo vamos a conseguir. Tenemos que pedir primero la ayuda. Ahí ya ve Dios, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a poder caminar solos? Y de ahí Él ya va detrás de nosotros para darnos el impulso. Es igual que cuando un niñito está caminando, empieza a dar sus primeros pasos por sí solo, va a haber en cierto momento que se va a caer. Y ahí van a estar los padres para poderlo sostener y ayudarlo otra vez a levantarse. Correcto. Pastor, también nos habla acerca del bautismo, ¿no? Y qué importante es cuando uno decide públicamente aceptar a Dios y se bautiza, ¿no? Entonces el bautismo sabemos que significa la muerte al viejo hombre, ¿no? Y el nacimiento a un nuevo hombre, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo uno ahora es una criatura diferente. O sea, ya no está solo en estas luchas, ¿no? Y eso es lo que a veces no entendemos y nos cuesta aceptar y seguir adelante. ¿Qué dice usted? Justamente, ¿no? Cuando ocurre ese proceso, uno al ver el don, el sacrificio que Cristo ha hecho, como decía un escritor, ¿cómo puedo tener el coraje de no amar a alguien que me ama tanto? Y ahí yo acudo a ese amor de Dios, acudo a ese llamado, Él me ama, me entrego a Él por el bautismo, nazco, soy una nueva criatura, soy un bebé, soy un niño, es necesario alimentarme ahora, alimentarme con la palabra de Dios en este caso, porque es nuestro alimento, porque dice el texto que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ese alimento es, además de la oración, que es como la respiración para nosotros, necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Entonces, tendremos que cambiar algunos hábitos, algunas rutinas, para consolidar nuestra fe, porque ahí se va a solidificar, va a hacer que nosotros podamos voluntariamente querer hacer la voluntad de Dios cuando estudiemos su palabra, conozcamos su voluntad para nosotros, y ese es el alimento que va a fortalecer y va a guiar nuestro camino hacia buenas decisiones. Qué interesante, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta, ¿por qué será tan difícil para los jóvenes hacer estas cosas, ¿no? Ya que estamos empezando diciembre, muchas personas con seguridad me están diciendo, tienen razón lo que están diciendo, voy a comenzar a estudiar la palabra de Dios, pero este año ya está terminando, ¿no? Desde el primero de enero, ¿no? Voy a conseguir esa guía de estudio de la Biblia. Y desde el primero de enero, ¿y qué pasa el primero de enero? ¿Podemos empezar 1, 2, 3, 4, 5 y después? Yo creo que es porque a veces tenemos un concepto de un Dios tan distante, tan lejano, alguien que tal vez está solo ahí para ayudarme cuando yo necesito, pero nada más, ¿no? Y lo que muestra la Biblia es que nosotros debiéramos entablar una relación de amistad con ese Dios, una relación de amistad íntima, con quien yo pueda contarle mis necesidades, mis problemas, pero también mis alegrías, las cosas buenas que me suceden. Poder hablar con Dios y pedirle que me ayude a tomar decisiones diarias, fundamentales en la vida. Entonces, cuando yo entiendo que Cristo debiese ser eso en mi vida, pues cambia mi perspectiva, ¿no? De solo alguien que es como un bombero que me ayuda en momentos difíciles. Exacto. Y sino más bien alguien que va a estar constantemente conmigo. Y obviamente, como habíamos dicho hace un momento, esa compañía diaria va a hacer que yo de forma natural pueda cambiar. Mucha gente me va a ver y me va a decir, ah, pero tú no eras así, ahora eres diferente. Tal vez ni siquiera nos vamos a percatar, pero es Cristo a través de su Espíritu Santo cambiando, transformando mi vida, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas, Pico? Y eso es a través de una relación muy estrecha, como mencionábamos, ¿no?, al inicio. ¿Qué cosas nosotros hemos adoptado en el caso de Delman, de su esposo, el caso del pastor, de su esposa, de nuestros mejores amigos? Y lo mismo sucede con Cristo, es estar con Él todos los días, caminar con Él, pedirle que nos ayude, esté a nuestro lado, para que nosotros podamos también ir cambiando. En la lección menciona también el apóstol Pablo de que cuando una persona se bautiza, dice, hay una muerte, hay un entierro, pero también hay un nuevo nacimiento. Así es. Pero hay algo importante, de que cuando una persona se bautiza, Dios no toma el control de la vida por completo. Hay una libertad todavía. Y es por eso es que después de ser bautizado yo sigo pecando aún todavía. Tengo esa tendencia, ¿no?, al pecado. Y por eso es que Pablo en Colosenses 3:5, él escribe, dice, ¿no?, por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones, lascivias, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Aún soy humano. Muchos creen, ¿no?, dicen, ah, y así te bautizaste y seguís pecando, seguís siendo una persona mala, pero no se dan cuenta de que nosotros somos humanos aún. El simple hecho de bautizar es un cambio que nosotros estamos, un proceso de cambio en nuestra vida. Muy bien, amigos, tenemos que reconocer nuestra condición e ir a Dios así tal como estamos, porque la transformación no la haces tú. Deja que el Espíritu Santo haga la transformación en tu vida. Enseguida retornamos con más. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Continuamos en Código Abierto. Estamos en nuestro último bloque del programa de hoy. Estamos felices, pero también estamos tristes porque realmente es un lindo grupo que el que tenemos ahora y muchas cosas todavía hay que seguir conversando de esta lección muy buena, que el título llevara ninguna condenación, ni que algo más que te haya gustado de esta lección. Bueno, hay algo que resaltar en la lección, Romanos 8:17. Estábamos hablando, ¿no?, de ser, parecer a Jesús, pero en Romanos 8:17 dice la Biblia, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. ¿Qué necesito yo para ser heredero? Lo primero, tengo que ser, pertenecer a alguien. Si yo no pertenezco a alguien, ¿cómo puedo heredar algo que no, que nunca me va a pertenecer? Y aquí el apóstol Pablo por eso dice, ¿no?, en Romanos 8:17, que nosotros no solamente necesitamos ser netamente hijos originales o hijos de sangre de alguien para ser herederos. También necesito ser adoptado por alguien. Correcto. Para heredar. Y justamente ahí, el capítulo 8, versos 15 y 16, nos habla de un espíritu de adopción, ¿no es cierto? Donde cuando nosotros nos acercamos a Dios, su espíritu nos adopta, dice. ¿Y qué significa esta palabra, no? Adoptar, justamente. Si hablamos en términos legales ahora, muchas cosas podríamos sacar, ¿no? Alguien que no era de la familia, vamos a decir así, ahora tiene los derechos, los mismos privilegios, obligaciones, etcétera, etcétera, cuando uno es adoptado. Entonces, Dios hace eso con nosotros, ¿no? Nos acercamos y por eso dice ahora son coherederos, ¿no? Tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué opinas, Delmas? Sí, me gusta mucho cuando habla acerca de la amistad. Si nosotros leemos en Juan 17, del 20 al 23, esta oración maravillosa de Cristo por sus discípulos y por los que van a venir. Y yo pienso que aquí encierra el concepto de la amistad que Él quiere entablar con nosotros, de esa adopción, de ese amor tan grande que estuvo dispuesto a morir por nosotros y adoptarnos como sus hijos. Cristo dice, ¿no? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos como también a mí me has amado. El propósito del Señor, y esta gran escritora Elena White dice que el propósito de nuestra vida debiera ser reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros seamos igual que Él. Por eso nos adoptó, por eso murió por nosotros. Entonces, si nosotros desarrollamos esta amistad con Él, no vamos a tener ninguna condenación y vamos a ser creados caminando en el Espíritu, ¿no? Muy bien, qué bueno saber aquello, ¿no? Y tantas cosas lindas y que ha provisto Dios para que realmente podamos acercarnos a Él libremente, abrazar su cruz, abrazarlo a Él, y Él nos va a poner el manto de justicia que está preparado para cada uno de nosotros. Pastor. Realmente yo creo que esto nos da mucho valor. Porque éramos esclavos y ahora somos adoptados y podemos decir con cariño al que nos adoptó. Aquí dice Abba Padre, pero en palabras del original tiene que ver con cariño, ¿no? Como papito, con cariño, ¿no? Papito Dios, ¿no? Porque ya nos ha adoptado, no éramos nada suyos. Él no tenía el deber ni la obligación de adoptarnos, porque éramos esclavos, éramos nada. Pero ahora Él nos trae a su familia, nos da todos los beneficios. Realmente es motivo de felicidad, de alegría, estudiar esta lección. Correcto. ¿Se imaginan un preso, alguien que está frente a un tribunal, ¿no? Y él sabe que ha hecho mucho daño a la sociedad, a su familia, etcétera, etcétera. Y cuando el juez está a punto de dar el veredicto para una cárcel de muchos años, qué sé yo, ¿no?, una pena de muerte, que venga alguien y diga, yo ocupo su lugar, ¿no? Que salga libre, yo ocupo su lugar, ¿no? A partir de este momento, esta persona tiene que ser reconocida por la sociedad, por sus amigos, por todo su entorno, como alguien que no ha hecho nada, porque yo estoy cargando sus pecados, ¿no? ¿Se imaginan? Yo me imagino esto y digo, realmente Dios nos ama tanto que ha hecho eso, y por eso el título de esta lección, ¿no? Ninguna condenación. En realidad nosotros merecíamos la muerte, ¿no?, por lo que somos y lo que hacemos. Pero Dios en su infinito amor vino a morir por nosotros y ahora dice, no, hijo, tú vales mucho, eres mi hijo, coheredero de esto, y realmente ahora en adelante todo el universo tiene que verte como quien lo que eres, ¿no?, un candidato para el reino de los cielos. ¡Qué privilegio! ¿Cómo no agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros? y no dejarnos, ¿no?, amar, sino que muchos de nosotros salimos más bien corriendo. Dios nos dice, ven a este lado, pero nosotros tomamos el sentido contrario en nuestro accionar. Así es. Recordemos que es como un padre, ¿no? Como el hijo pródigo, una famosa historia de la Biblia. Dios corre tras nosotros, está buscando. Apocalipsis dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Y Dios está tocando la puerta de nuestro corazón. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Delmas? ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida? Yo creo que la lección nos da el valor que debiéramos tener gracias a Cristo, y es ser sus hijos, ¿no? Y por ende, yo debiese andar a la altura de eso. ¿Cómo puedo hacerlo? Es con Cristo a mi lado. No hay otra manera. Por mí mismo jamás lo voy a hacer. Y eso es un caminar diario. Es de cada momento. De otra manera, no es posible. Muy bien. Y a ti, Miki, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Lo que más me llama la atención es de que el saber de que cuán pecador soy yo, que Cristo vino a esta tierra, tomó mi lugar para que yo pueda ser salvo, que mis pecados queden borrados. Muy bien. Amigos, tenemos que tomar una decisión, así de sencillo, ¿no? O estamos con Dios o no estamos. O es vida o es muerte. Y Dios nos invita ahora para que escojamos la vida y vayamos a Él tal y como estamos. Pastor, queremos dejarle estos 2 minutos que tenemos ya para terminar nuestro programa, para que usted haga un resumen y una invitación especial para los jóvenes. Antes éramos solamente hijos de la carne, pero una vez que hemos conocido a Él, somos ahora hijos del Espíritu. Y Pablo nos insta que vivamos en el Espíritu, que Cristo dirija nuestras decisiones, nuestra voluntad, diciéndonos que Dios nos ha adoptado, nos ha hecho herederos, y ahora no hay quien nos condene porque Cristo murió por nosotros. Estimados amigos, yo creo que es momento de reflexionar, ahora que ya está acabando este año. Es necesario acudir al llamado de Dios. El Espíritu Santo desea que vivamos en el Espíritu para poder consolidar nuestras decisiones. Tal vez en este año hemos tenido flaquezas, debilidades, caídas, pero hay un llamado. Nada nos puede separar del amor de Dios. Acepta el llamado del Señor, deja las cosas atrás y vive en el Espíritu. Este mundo y su inmenso desierto aquí ha traído dolor hacia ti. Caminaste tan solo y sin rumbo hasta allí, esperando llegar por llegar. Cada vez que lo piensas no puedes seguir, solo intentas por intentar. Ciertos oasis serán las palabras de tu protector. No vivas sin esperanza y sin fe. Día a día confía en los brazos eternos de tu Salvador. Sobrepase la realidad. desiertos, oasis serán las palabras de tu protector. No vivas sin esperanza y sin fe, día a día confía en los brazos eternos de tu Salvador. Después de esa parte musical tan especial que hemos tenido en el programa, con seguridad también hemos sentido un llamado de Dios, ¿no? Y es el momento de abrir nuestro corazón. Te invito ahí donde tú estés, al otro lado de la pantalla, también que nos acompañes. Vamos a orar, vamos a conversar con ese Padre que es amor. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Querido Padre que estás en los cielos, realmente nuestro corazón se llena de alegría y de gozo al saber que Tú nos amas tanto, que nos has adoptado, Señor, que nos das una heredad grande, que nos quieres glorificar, Señor, para pasar el tiempo juntos por la eternidad. Y no hay nada, Señor, que pueda separarnos de Ti. Todo Tú lo has hecho. Ayúdanos, Señor, a decidir por Ti cada día y vivir en el Espíritu. Te rogamos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de del estudio de esta lección, que llevaba por título Ninguna Condenación. El próximo tema también está muy bueno, el título Hijos de la Promesa. Desde ya la invitación para ustedes para estar en Código Abierto. Miki, Dios te bendiga mucho, gracias por ser parte de Código Abierto. Igualmente, Waldy, muchas gracias por la invitación y fue un gusto compartir este tiempo aquí en el canal y en el programa también de Código muy Abierto. Muy bien. Pastor, Dios le bendiga muchísimo en todo lo que usted emprenda. Muchas gracias, Waldy, a todos también aquí, el grupo. Que el Señor nos bendiga y ya se acerca, ¿no?, las fiestas de fin de año y que Dios siga dirigiendo nuestras vidas. Amén, Pastor. Delmas, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Siempre es un gusto estar acá. Amigos, a ustedes, Dios los bendiga muchísimo. Recuerda que en Cristo tú y yo podemos ser más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.